Carlos, laburante de la construcción, se ha hecho una autoconvocación, estoy inventando una palabra, con respecto a la RTO que está castigando justamente a este sector de la gente trabajadora. Sí, tal cual. Estamos muy preocupados por esta disposición del gobierno, que sabemos que es a través de una ley nacional, por lo que nos han dicho. Pero bueno, es lo que le decimos a todo el mundo. Están atacando solamente a esta parte de la clase obrera que de a poquito vamos saliendo del paso, tratando de sacar la platita cotidiana. Yo ya soy jubilado hace 4 años, pero tengo la mínima, así que bueno, tengo que salir ¿Pero hay que seguir laburando? hay que seguir laburando. Yo, si no, con la platita que tengo no alcanza a ayudar a mi familia, ni a comer, ni a poder Claro. disfrutar de lo que quiero hacer. Así que bueno, salgo a laburar todos los días y bueno, tengo en mi autito modelo 90, pero no cumple los requisitos y realmente no alcanzo a juntar el dinero para poder salir. Y bueno, lo que le digo a todo el mundo, la mayor preocupación es que vamos a mover una parte social que no hay que moverla, porque hay gente que, gracias a Dios, toda la gente de la construcción, con nosotros hay fleteros, en mi barrio tengo verduleros, muchachitos de entre 20 y 30 años que hacen con su familia el pancito todas las noches y salen a venderlo, nos lo venden en el barrio. Está el otro que anda también comprando hierro y llevándose las cosas que después las reduce Claro. y con eso también puede mantener a su familia. Bueno, a toda esa gente nos dejan afuera, nos dejan de esta movida que no tenemos otra posibilidad. Si nos sacan, yo, como le decía yo, tendré que salir con mis herramientitas de plomero en la bicicleta como a los 18 o 20 años y poder hacer los service para poder seguir manteniéndome. Nos parece realmente una locura. Una situación que usted también me contaba, que están atravesando un sobrino suyo, que también Claro, tiene dos panadero. hijos, claro, que es panadero, tiene dos hijos, él mantiene la familia desde hace casi 7 años, que se juntó ahí con mi sobrina, y bueno, eso, amasan todas las noches, salen a la mañana tempranito, son los que nos llevan el pan en el barrio, hasta a la tardecita pasan de vuelta, tienen el parlantito puesto arriba, diciendo: no, señora, llegó el pan casero. Claro. Toda, no sé, una Les llegan a cuestión. poner una multa, no la van a poder pagar más, ni van a poder sacar el auto si se lo No. llevan allá arriba a la playa de San Agustín. No, quedarán los autos ahí. Y lo que más me preocupa es que hablan de estadísticas. La vez pasada, cuando habló la gente de la RTO, dijeron de que es para que evitáramos los accidentes, que qué sé yo. Y por lo poco que sabemos nosotros, la mayor parte de los accidentes, como dice, son por errores humanos o alguien que se distrajo con un teléfono o Sí, qué sé yo. son Y autos incidentes. son incidentes, claro. Y después vehículos que andan a muchísima velocidad. Los vehículos nuestros no pasan ninguno de 60, 70 kilómetros. Estamos todos con el seguro contra tercero, que es lo obligatorio para no poder perjudicar si alguno tuviera un accidente. Claro. Bueno, eso con las luces nos parece justo tener, pero la RTO, este hombre dijo, y sí, por la contaminación, porque los autitos, bueno, habría muchas cosas que hablar, digo, si él se pone a hablar de medio ambiente, habría muchos otros Bueno, ¿sabe qué? parámetros. Mire, y con esto yo le voy a cerrar y lo voy a liberar. Bueno, hay muchos vehículos viejos. Hay algunos que sí, hay algunos que miércoles Seguro. que andan como pueden. Pero ¿sabe qué? Yo veo autos de la policía por ahí. Y no es uno o dos, son varios autos de la policía que por la RTO no podrían llegar ni a la puerta. Y sin embargo están andando por la calle. Y son autos que están avalados por el Estado. Sí, seguro. No, por eso digo, para no meternos tanto que si vos sos mejor que yo, tu auto mejor que el otro, nosotros lo único que nos pedimos es que la RTO, por lo menos acá dentro de la provincia, no se pida que si algún vehículo tiene que salir de la provincia, porque al parecer en otras provincias lo están pidiendo, bueno, a lo mejor esa exigencia puede ser, pero para que estemos circulando dentro de la provincia, para poder trabajar, que nos dejen andar, digo, nosotros, vuelvo a insistir, digo. Si uno va por la calle se da cuenta que los grandes accidentes son vehículos que andan a más de 100 kilómetros por hora, que realmente es un accidente desastroso. Después, Camionetas grandes, por lo general, las la Hilux. Hilux, cualquiera de estas nuevas, que bueno, no tengo estadística, pero sabemos que no somos nosotros, son muy pocos los accidentes. Yo fui a hablar con gente de la policía, muy pocos los accidentes con estos autitos viejos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ustedes, gracias.